la onda, son, son. Esta es la onda, son, son. Hey, hey, onda nueva. Hey, hey. Es la onda, son, son.